Navidad. Mira qué sabrosa son las Navidades. Maten el lechón, vamos a hacer un fiestón. Mira qué sabrosa son las Navidades. Maten el lechón, vamos a hacer un fiestón. Levanten las manos, hagan una bulla. Viva la alegría, que esta fiesta es suya. Porque en este tiempo reina la armonía. Brindemos contentos, ¡que viva la vida! las Navidades. Y ya viene el año nuevo. Llegaron las Navidades. Y ya viene el año nuevo. Hay alegría en todos los pueblos, porque la gente es diferente. Toda la gente está presente con la banda. En Nueva York, allí en Miami, la gente en Boston, en New Jersey, en Filadelfia, la gente en Texas, allí en Los Ángeles. Llegaron las Navidades. Y ya viene el año nuevo. Llegaron las Navidades. Y ya viene el año nuevo. Hay alegría en todos los pueblos, porque la gente es diferente. Toda la gente está presente con la banda. La banda. ¿Qué? X. ¿Qué, qué? X. ¿Qué? X. ¿Oye el swing? momento, compay Juan. Aguante un momento, mire, no, aguante un momento. Yo soy el dueño del combo. Ok, ese no es el tono, mire el tono. Yo estoy contigo. Ay, qué Navidad más buena cuando yo estoy contigo. Y en esta noche buena para estar abrazadito. Y en esta noche buena para estar abrazadito. Abrazadito, mamá, abrazadito, abrazadito en esta Navidad. ¡Felicidades! Después de la tormenta viene la calma, como quiere Navidad. Me voy pan de mi familia pa' mi novia presentar, sí. Abrazadito, mamá, abrazadito, abrazadito en esta Navidad. Sí. Abrazadito, mamá, abrazadito, abrazadito en esta Navidad. Y como quiera es Navidad, felicidades. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. A mantener la tradición, compadre, navideña ahí, con mucha fuerza. Ay, mami chula, ven, ay, mami, ven pa' acá. Ay, mami chula, ven, ay, mami, ven pa' acá. para bailar, pero con yo si el tema. Tráeme la paila, hermano, que ya el vecino está cocinando. Tráeme la paila, hermano, que ya el vecino está cocinando. Por un guandule en Navidad. Tiempo para la familia, tiempo para los amigos, Navidad. Navidad, vienen los que están afuera y aquí todos nos unimos. A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar. Y esta noche amanecemos. Amanecemos para el tiempo. Amo, usted está duro. ¡Seba! ¡Que viva! ¡Navidad! ¡Y que vive, que viva! ¡Navidad! ¡Oh! cosa, y es que a mí me gusta aquí, yo te lo juro. Aquí, aquí, a mí me gusta aquí. ¿Y a mí? Aquí, aquí, a mí me gusta aquí. ¿Y la noche buena? Aquí. ¿Y los abrazos? Aquí. ¿El cañonazo? Aquí. ¿Y las teleras? Aquí. ¿El cuerpo en bulla? Aquí. ¿Bailata y merengue? Aquí. ¿Y la misma vela? Aquí. ¿La misma vela? Ay, qué linda está Navidad. Qué buena que está Navidad. Esto es para gozar Navidad. Qué rica que está Navidad. Y te doy calderón. Salderón, y te doy salderón, y coge salderón, y te doy salderón, y coge salderón. ¡Vendura! ¡Y los que están allá! ¡Oh! ¡Que venga para acá! Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Sí? ¡Sácame el cacalaco! ¡No quiero rumba, caliente! En Navidad fui invitado a la casa de Raulín para un tremendo festín que dijo había preparado. Allí llegó Río Cabanda. Para la calle, para afuera, grupo manía, para la calle, para afuera, grupo manía. míralo pa' abajo, son un peligro arriba. Míralo pa' abajo, son un peligro arriba. Se llenan la mano de lechón y después se limpian con la cortina y por eso. Míralo pa' abajo, son un peligro arriba. Allá, allá se meten al baño y después lo dejan como piscina y tú ves. Míralo pa' abajo, son un peligro arriba. Y después de la resaca pregunta, señora, ¿tiene aspirina? No hay, no hay. parrandón navideño de los Reyes del Rito. La máquina. No vamos de parranda, llega la Navidad. No vamos de parranda, llega la Navidad. Nos vamos a parrandear, ahí con la máquina. Nos vamos a parrandear, ahí con la máquina. Porque esta Navidad me la voy a gozar. Porque esta Navidad me la voy a gozar. Como son Sammy Sosa, Igor González, Iván Rodríguez, Pedro Martínez, Javi López, Carlos Baerga, Bernie Williams, Santos, Roberto Alomar y a todos los peloteros de las Grandes Ligas. ¡Felicidades! Pásame la botella, que la fiesta está buena. Pásame la botella, que la fiesta está buena. Me voy a parrandear, ahí con la máquina. Me voy a parrandear, ahí con la máquina. Esta Navidad me voy de palo en palo. En esta Navidad. Tú sabes. Queremos invitar a nuestros amigos que se unan a este parrandón navideño. Por la noche se junten conmigo. Junto a mis amigos. la vida, hermano. Después de trabajar hay que sacar el tiempo pa' bailar y pa' gozar, de compartir alegre junto a las amistades. Por eso estoy sabroso en estas Navidades. Yo quiero estar contigo.

Dios, con la confianza de que aquí las cosas se pondrán mejor si nos dedicamos a brindar amor. Hoy Jesús te pide en esta Navidad, regala un abrazo y brinda la paz. Y estos sí son los nuevos. Wow. Este es un homenaje navideño para mi pueblo. Seguimos brincando a la cerca. Se soltaron los toros. Navidad, la familia siempre está esperando el año nuevo en la paz del santo hogar. Yo siempre soy feliz, en los otros meses más he dejado mi tristeza, que alegre es la Navidad. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su gota de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su gota de alegría va anunciando él. Nosotros cantamos el corazón como una campana, vibra de emoción y para empezar dame una manzana. Ya no habrá lechón, ya no habrá lechón, comeremos pavos para que la fiesta siga feliz. Ven y dame un trago de lo que sea. Se enoja mi hermano y un buen aguisado. Es para que esta fiesta coja sabor, caballero. Como diría el caballo. Oye, qué rico, mami. Dura, ¿eh? ¡Sin un pelito!